las madres nunca ven el llanto de sus hijos, donde los profetas duermen sobre las semillas que el mundo ha estado llorando. Ahí está Jerusalén, allí donde las tumbas mojadas con la sangre del tiempo y en el eco de las frases que los locos roban a los sabios cruzando por la historia. Ahí está Jerusalén, allí deja que un árbol de olivo te cobije y escucha el cantar de los cantares allá en las verdes ramas del verano, mientras sangre va cayendo allá en Jerusalén. Si envejece un río y el mundo va girando así, el agua es fría aunque los soles quemen, es porque las montañas saben que aprendemos lo que es Jerusalén. Y el hombre nuevo que vendrá mañana bajará montañas, romperá el pasado, bajará la espada, ya no habrá matanzas allá en Jerusalén. Allí donde las tumbas mojadas con la sangre del tiempo y en el eco de las frases que los locos roban a los sabios cruzando por la historia, ahí está Jerusalén. Allí deja que un árbol de olivo te cobije y escucha el cantar de los cantares allá en las verdes ramas del verano, mientras sangre va cayendo allá en Jerusalén. Si envejece un río y el mundo va girando, si el agua es fría aunque los soles quemen, es porque las montañas saben que aprendemos lo que es Jerusalén. Si envejece un río y el mundo va girando, si el agua es fría aunque los soles quemen, es porque las montañas saben que aprendemos lo que es Jerusalén. Y el hombre nuevo que vendrá mañana bajará montañas, romperá el pasado, bajará la espada, ya no habrá matanzas allá en Jerusalén. Allí donde las madres nunca ven el llanto de sus hijos, donde los profetas duermen sobre las semillas que el mundo ha estado llorando, ahí está Jerusalén.